La Mar en Coche. 11 de la mañana, 10 minutos y ya abrimos las sesiones extraordinarias de Clinamen en esta décima temporada de La Mar en Coche. Don Diego Stulwart, donde quiera que estés, muy buenos días. ¿Cómo le va? Muy alegre estar comenzando estas sesiones extraordinarias. Siempre extraordinarias, ¿no? Ordinarias jamás. Ordinarias jamás. Ordinario y extraordinario son puntos de vista. Nosotros elegimos extraordinario. Querido amigo, primera pregunta. ¿A la distancia se ve todo un poco más claro porque acá es un quilombo? A la distancia lo que se ve más claro es que todo es un quilombo. ¿Cómo estuviste viendo este periodo, obviamente, desde la muerte de Nisman y también teniendo en cuenta lo que fueron las aperturas de las sesiones legislativas el otro día con un discurso de Cristina de 3 horas 40 que da para deshilachar por varias partes y que daría para pensar segmentos de conversación de algunos puntos por separado también, ¿no? Mira, lo que uno siente intercambiando con muchos compañeros y amigos es que se vivió un periodo que podríamos llamar de delirio de la derecha, digámoslo así. Es muy difícil entender la trama de lo que estuvo en juego en el verano, porque parece que implica una trama internacional y también abarca una guerra civil dentro mismo del aparato del Estado, la justicia, los servicios de seguridad, de espionaje. Entonces es muy difícil de poder darle una racionalidad a todo eso. Así que bueno, conservando la prudencia que uno tiene que tener justamente por lo que no se ve, por lo que no se entiende, sí, está claro que se jugaron cartas muy fuertes y que hubo una versión poco sensata del proceso político argentino. Es decir, suponer que con una operación mediático-judicial se puede suprimir el conjunto de los debates que están pendientes en el proceso político argentino me resulta un poco delirante. Me parece que eso se terminó aclarando con el tiempo, con la sentencia del juez Rafecas y con la extraordinaria performance de Cristina en el Congreso. ¿Por qué extraordinaria? ¿Cómo? ¿Por qué extraordinaria performance? No, extraordinaria performance me refiero al hecho de los atributos personales de Cristina como oradora y de la elección de dos o tres dimensiones de propuesta de claridad política para el país. No, no se trata tanto de un acuerdo político, como siempre, no es que uno esté de acuerdo o que uno se deje llevar por las coordenadas que ella propone, sino el hecho de que el nivel de insensatez que durante el verano se había alcanzado era realmente enorme y nunca apareció un argumentador de la derecha capaz de articular todo este movimiento que se venía generando con una lectura laica del mundo, digamos, ¿no? Con una articulación de los temas que están centralmente en juego en el país. Dicho esto, el límite que uno le ve al discurso de la presidenta, yo lo pondría por otro lado. Lo pondría por el lado de una retorización de los problemas del país. Sí, que me parece un poco diferente la situación. Sí. Es una suerte de declaracionismo muy propiamente de ciertos momentos del kirchnerismo, en el cual la problematización de fenómenos fundamentales de la vida cotidiana quedan siempre resueltos solo en el mundo del texto, digamos, no de lo que se dice. Sí, totalmente. Igual también cuando todo está opaco, que se puede armar una narración más allá de la veracidad, ¿no? Pero que se puede armar un relato, una narración como la que armó Cristina el otro día, puede llegar a ordenar lo desordenado, ¿no quiere decir? A mí me parece que sí, y eso es un juego con lo de Rafecas, que lo único que hace es introducir un mínimo marco de sensatez. No son planteos políticos, Rafecas no son planteos políticos, simplemente dice, muchachos, si me van a pedir que investigue al Poder Ejecutivo en su máxima expresión, tráiganme algo serio. Esto es un mamarracho. Digo, la mínima posibilidad de explicar que hay un mamarracho y fijarlo en la realidad, en relación a lo que se vivió en febrero, me parece un punto que hay que destacar. El otro punto, si queremos, digamos, discutir más por el lado de la crítica del gobierno, vendría a ser el hecho de la complejidad que implica asumir a solamente meses de terminar 12 años de gobierno, el problema de la fuerza de seguridad, el problema, digamos, de la situación más concreta y cotidiana de lo que son las decisiones que abarcan al sistema complejísimo de salud, etcétera, digamos, a lo que es la vida colectiva. Ahí hay mucha, mucha, mucha desproblematización, digamos, ¿no? Y uno siempre está orientado a problematizar todo eso y a tomar un poco más la realidad material, digamos, que vivimos las personas en la sociedad para discutir. Lo que se está planteando con las Fuerzas Armadas es muy oscuro, no se entiende qué pasó con las Fuerzas Armadas. Es un paso adelante suprimirla así de sí, pero el contexto es muy complejo. Es decir, de la articulación entre la CIDE y el gobierno no de estos años es un tema que tiene que quedar abierto, que tiene que seguir discutiéndose. Uh-huh. Y es muy difícil pensar que unos pocos meses, cuando se le entregue el poder a un candidato presidencial, que según lo que se ve hoy va a ser un candidato presidencial mucho más conservador, mucho más interno a la clase política aún, mucho menos ligado a lo que fueron ciertas legitimidades que se producieron en torno al 2001, va a ser muy difícil confiar en que esa agenda democrática va a tener la misma energía que uno querría que tuviera. Uh-huh. Diego, dijiste en varios momentos lo que no se ve, lo que no se entiende, lo oscuro, lo opaco, y desde hace algún tiempo, como vos decías, con los amigos, viene apareciendo esta idea de la opacidad de los nuevos conflictos sociales, una idea un poco tomada de Raquel Gutiérrez Aguilar y traspolada a problemáticas que identificamos en la Argentina, ¿no? Pero con lo de Nisman también aparece esa opacidad de no se entiende, y por ende, cuando no se entiende, no se sabe cómo intervenir desde la organización social y la vida política. A mí me parece que se podría pensar, como vienen pensando muchas investigadoras de hoy en América Latina, Raquel Gutiérrez sobre todo, pero también Rita Segato y otras, en el punto fundamental de que lo que no se entiende es efecto del poder. Es decir, que el poder cada vez más actúa sobre la base del no entendimiento colectivo. Se podría decir que siempre fue así, se podría decir hoy más que nunca. Esto que nosotros veníamos viendo más a nivel micropolítico, ¿no? ¿Qué pasa con ciertas economías sumergidas? ¿Qué pasa con el modo en que opera la policía en los barrios? ¿Qué pasa con el dinero negro? ¿Qué pasa con la regulación ilegal del dinero negro? Así que todas estas micropolíticas de la oscuridad que veníamos investigando los últimos años en CRINAME, en el Instituto de Investigación Política y en varios lugares, en redes que nosotros participamos, ahora llega al núcleo mismo del Estado. Chicalismo núcleo de Estado, en el sentido de que más allá de si fue un suicidio o si mataron a Nisman, etcétera, digo que no tenemos forma de saberlo. Lo que hacemos nosotros es consumir las operaciones de los diversos medios de comunicación, que son cada día más terminales de fuentes de poder. Esta incomprensión me parece que es la firma de los actos del poder. Son actos cuya firma es: nunca comprenderás cómo se produce esto, solo deberás intuir lo que se juega y deberás actuar según tu instinto de supervivencia al respecto. Esto me parece que es un núcleo antidemocrático presente en la política argentina. Y ante esa incomprensión estratégica, y además en un año electoral, uno ve muy complicado realmente la labor que puedan hacer las organizaciones sociales que no están poniendo sus fuerzas en armar una herramienta electoral, ¿no? Bueno, ahí se presentan todo un conjunto de problemas, me parece. La primera es cuando uno habla de incomprensión, no está guardándose en el fondo una idea de esclarecimiento científico. No es que uno querría llamar peritos para cada cosa, sino que lo que uno ve es que las fuerzas que generan incomprensión toman la iniciativa en relación a fuerzas capaces de elaborar comprensiones democráticas. Entonces ahí se plantea un poco lo que vos decís, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos poniendo la fuerza? ¿Dónde estamos poniendo la energía? Y con relación al tema de las elecciones, es un tema bien complejo, porque de un lado las elecciones vienen y se convierten en un dato importante del juego político del país. Por otro lado, las fuerzas conservadoras están hegemonizando completamente la candidatura de todos los partidos políticos que son considerados serios o con posibilidades de llegar al gobierno. Y queda la pregunta una pregunta recurrente, no es nueva, ¿no? Por supuesto, de qué es lo que hacen las fuerzas sociales, las que están más comprometidas con esta comprensión democrática, ¿qué es lo que hacen para atravesar este año? ¿Cómo se atraviesan estas elecciones de 2015? Me parece que las respuestas son muy, muy, muy estrechas. Los compañeros que están metidos en ese tipo de preocupaciones seguramente están intentando conseguir o negociar espacios de poder para no quedar tan marginados en el futuro, pero me parece que ese tipo de esfuerzo es limitado, que hay otros esfuerzos también que hacer. Y ahí uno se pregunta cómo será este 2015, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto seremos capaces de poder concentrarnos en estas tareas fundamentales de comprensión estratégica de lo que viene ocurriendo? Arriesgo una hipótesis, Diego, escuchando también a Cristina el otro día y con respecto a esto de la opacidad. Cuando Cristina hace esos enormes llamados y odas al consumo, tema que estuvimos hablando en estos primeros momentos de La Mar en Coche en este año, me pregunto si no nos está mandando a comprar, así como decía Divididos, ustedes salgan a comprar, digamos, y mientras no se entiende nada de todo lo otro y nosotros vemos qué hacemos en este nido de víboras. ¿Te parece que hay una relación entre esa dignidad vía consumo que Cristina todo el tiempo está destacando y la opacidad estratégica que se enarbola en el poder? ¿Ves? Ahí son hipótesis de trabajo. Me parece que lo que estás tirando vos son hipótesis de trabajo que podríamos ver hasta qué punto funcionan o qué podemos decir de eso. Yo recordaba hace poco que en el año 1994 Ignacio Lekovic escribió un excelente artículo sobre eso. Se hizo la reforma de la Constitución, digamos la última, fue en pleno apogeo del neoliberalismo, y ahí se introdujo un artículo que reivindicaba el derecho del consumidor, ¿no? Lekovic comentaba que esta reivindicación del derecho del consumidor a rango constitucional mostraba el pasaje neoliberal de la ciudadanía al consumidor, ¿no? Si el sujeto, el agente principal, deja de ser aquel que tiene derechos universales y pasa a ser aquel que tiene derecho al consumo. Pero, digamos, en la última década, digamos, la idea de consumo cambia. O sea, no es simplemente el derecho del consumidor, sino que es inclusión vía consumo. Es decir, consumo como vía inclusión. Ya no la ciudadanía, ya no el trabajo en sí mismos, sino que los derechos se obtienen a través del consumo. Estas continuidades, es decir, hay una continuidad propiamente neoliberal, que es poner el consumidor en el centro. Pero también hay rupturas, hay desplazamientos. Ya no se trata simplemente del apogeo del neoliberalismo, sino que ahora se incluye la noción de inclusión. A través del consumo, soy parte de la sociedad, consigo derechos reales o imaginarios, o más o menos reales, más o menos imaginarios, etcétera. Me parece que nos pone en una situación, hay una especie de desplazamiento que me parece que tendríamos que poder pensar, porque de un lado involucra una relación entre capital y Estado que todo el tiempo está puesto, digamos, en relación a la cual se arma toda esta zona de opacidad de la que estamos hablando, y por otro lado nos habla de la complejidad inmensa que adquiere hoy la palabra consumo, digo, que reúne significaciones completamente contradictorias o ambiguas en sí mismo, porque por un lado implica la movilización popular, ampliación del consumo, esto siempre tiene un costo democrático, de una horizontalidad de la capacidad del goce, y por otro lado abarca siempre una dimensión de en qué estructuras de consumo se habla, cómo se mantiene tan diferencial la inclusión, en el sentido de que las jerarquías se mantienen todavía de maneras muy duras, completamente duras, incluso tal vez cada vez más duras. Es decir, aparece toda una disputa por incluirse cada vez más también en los dispositivos de control, de violencia, todo lo que se llama la seguridad. Es decir, me parece que ahí tenemos, en torno al tema consumo, una cantidad de problemas que son fundamentales, y probablemente la incapacidad de pensar eso tenga mucha relación con lo que venimos llamando opacidad. Sí, a mí también me entristece un poco el tipo de vida que se propone, porque si uno junta los sujetos que pone Cristina a la hora de hablar del consumo y ponemos carne de chancho, Coca-Cola y aire acondicionado, hay una vida Homero Simpson ahí. Por eso digo, me parece que ahí tenemos un tema que enfrentar, digamos, ¿no? O sea, ¿qué significa una vida democrática? ¿Una vida democrática implica ampliación de consumo? A mí me parece indudable que sí. Ahora, ¿no tenemos derecho a problematizar a qué llamamos consumo? ¿A qué tipo de maquinaria económica, de modo de producción de vida, de control y de represión se está armando en torno al consumo? Yo creo que sí. ¿Cómo hacemos esa discusión? Digamos, hay una cantidad de compañeros que dirían rechacemos el consumo. Bueno, esa cantidad de compañeros que dicen rechacemos el consumo probablemente tengan una posición bastante débil en relación a una expectativa de participación popular en lo que se produce socialmente. Los compañeros que dicen festejemos la ampliación del consumo, porque esta es la verdadera democracia, contra esto luchamos, digo, por eso luchamos siempre, estamos tan distintos en Europa, que hay austeridad, etcétera, son compañeros que se privan de una discusión fundamental, una discusión sobre la cual, además, al no darse, avanza a la derecha, que es el problema de cómo este modo de vida, que es el modo de vida occidental clásico, ¿no? Occidental clásico, totalmente diseñado por los laboratorios del primer mundo, es decir, en relación a la relación con la naturaleza, la relación con el saber, la relación con las cosas, el modo de individuación, etcétera. Nos privamos de esa discusión, es una discusión estratégica fundamental sobre los modos de vida, en donde además los movimientos sociales en América Latina la década pasada produjeron mucho, y hoy están advirtiendo sobre el tipo de violencia estructural que este modo de vida desarrolla sobre los territorios. Privarse de esa discusión es despolitizarse. Entonces me parece que ahí estamos en el eje 2015, ¿no? Todo esto vamos a desplegar a partir del martes que viene aquí en la mesa con vos y con Nati Género también. Tenía ganas de comentar alguito de lo que posteaste de Zizek, pero lo vamos a dejar para otra ocasión, que me parece que vale la pena, para quienes tengan ganas de leer una entrevista muy interesante a Zizek en anarquiacoronada.blogspot.com. La pueden encontrar, bastante desafiante lo que comenta, no solo con respecto a las izquierdas, sino también contra los progresismos latinoamericanos y contra la vida política en general, Diego, pero me parece que se abre todo un capítulo que podemos desplegar en otro momento. De lo que no vas a zafar es de contarnos qué es para vos o qué te sugiere El Naufragio, que es el concepto elegido por La Mar en Coche para esta década. ¡Ja! ¡Qué bueno! El Naufragio. Me parece que quiero que la audiencia sepa que en este momento estoy improvisando sobre un hilo, ¿cómo se llama este? Que es móvil, que se mueve, ¿no? Naufragio. El naufragio. No, somos náufragos, me parece bien, hay que partir de ahí. Si no partimos de ahí, estamos un poco equivocados, digamos. Estamos hoy en un mundo cada vez más en donde de lo que se trata es de, como decía Spinoza, amar nuestras cadenas. Entonces cualquiera que se ponga en una situación de, digamos, de incomodidad con respecto a eso queda sin sujeción, ¿no? Queda en este hilo frágil en que me pones. Creo que somos náufragos. Me parece que lo que nos toca pensar es esa condición, la condición del naufragio. No lo digo en sentido estetizante, poético, que siempre me irrita bastante a mí, ¿eh? Uy, somos náufragos, vivimos en la noche, en la intemperie. No me parece que sea una serie de frases estéticas, ¿eh? Me parece que se trataría de ir al centro del asunto. Somos náufragos los que tenemos un malestar y un deseo de otra cosa en este momento. Ese naufragio es condición para algo. Ese naufragio habla de una imposibilidad que tenemos de estar en tierra firme. ¿Condición para qué? ¿Qué sé yo? Excelente, Diego. Ya podemos bajar la persiana de esta década con esta declaración tuya, ¿eh? Ya estamos listos. Podemos dar por terminado el 2015. Un fuerte abrazo, bueno, y nos vemos el martes, Diego. Pasemos al 2016. Te mando un abrazo grande. Diego Sturbar, Clinamen, los martes sigue, por supuesto, a las 11 de la mañana aquí en La Mar en Coche.